momento no es tan amplio, no es tan extenso, porque son, tú sabes, las tecnologías nos complican un poco en el aspecto del tiempo, pero es importante que la gente pueda mirarlos a estos seres que quizá dejen su cuerpo en algún momento, pero que ellos van a quedar aquí en la Casa de la Cultura, representados en fantasmas, en hologramas, y que la gente los pueda escuchar, los pueda oír cantar, los pueda ver hablando en su propio idioma y realizando una limpia virtual a los asistentes. Y hay que destacar que este es el primero y el único en el país en su género. Exactamente. Bueno, este museo... me parece a mí que está cargado de muchísimo valor temático. Nos ha costado mucho la investigación. Tenemos un guión museológico bastante minucioso en el tema. Y muchos ojos están esperando ver este museo. Uh-huh. Vamos a tener la presencia del ministro de Cultura, quien probablemente sea el que inaugure esta muestra, porque ha conocido de cerca el proyecto, le ha parecido interesante y nos está apoyando de manera económica también. La invitación está hecha. Recuerden, el jueves 3 de septiembre a las 11 de la mañana con 30 minutos en el Museo Etnográfico de la institución. Gracias a Patricia Noriega, directora del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Momento de hacer una pausa. Nosotros retornamos enseguida. Están escuchando Diversas Voces. ¿Por qué dormir la siesta puede salvarte la vida? Un nuevo estudio científico indica que los dos líderes británicos estaban en lo correcto al hacer regularmente la siesta. Nos referimos a Margaret Thatcher y a Winston Churchill. Efectivamente, según el doctor Manolis Kallistratos, dormir durante el día contribuye a una reducción en la presión sanguínea lo suficientemente importante como para disminuir el riesgo de un ataque al corazón. Churchill afirmaba que debía dormir una siesta entre el almuerzo y la cena. Y Thatcher decía que en torno a las 3 de la tarde no debía ser molestada, relató Kallistratos, quien acaba de presentar las conclusiones de un trabajo sobre la relación entre la siesta y la presión arterial en el Congreso Europeo de Cardiología, que se celebra en Londres. Ambos tenían razón. De acuerdo a nuestro estudio, dormir al mediodía baja la presión arterial y puede disminuir el número de medicamentos requeridos por los que toman esta medicación para los hipertensos, dice el cardiólogo del Hospital General Asclepiev Boula en Atenas. El estudio midió el impacto de la siesta en la presión sanguínea de cerca de 400 pacientes con una edad promedio de 61 años. En cada paciente se midió la presión tanto en horas de trabajo en la oficina como en forma ambulatoria durante 24 horas. También se tuvo en cuenta la velocidad de onda de pulso, los hábitos de vida y el índice de masa corporal, y se realizaron evaluaciones con ecocardiogramas. Tras descartar el impacto de factores como la edad, como el sexo, consumo de alcohol, sal, tabaco, café, ejercicios, el especialista y sus colegas constataron que la presión arterial ambulatoria era de 5% menor en pacientes que dormían la siesta que en aquellos que no lo hacían. El porcentaje se refiere a la presión arterial sistólica. En el caso del estudio, la presión sistólica de los pacientes que dormían siesta fue 4% menor cuando estaban despiertos, 6% menor durante la noche que los pacientes que no descansaban al mediodía. Se trata de cifras cruciales, según el especialista. Aunque la disminución promedio parece una cifra menor, debemos recordar que una reducción de 2 mmHg en presión arterial sistólica puede reducir el riesgo de eventos cardiovasculares hasta en un 10%. Los investigadores también encontraron que la llamada velocidad de onda de pulso, pulse wave velocity, indica la rigidez en la aorta, era 11% menor y el diámetro del ventrículo izquierdo 5% menor en el caso de quienes descansaban que en el de aquellos pacientes que no dormían al mediodía. Esto indica que los que duermen al mediodía tienen menos daño en sus arterias y corazón debido a la presión arterial alta. La duración de la siesta también es importante. Los pacientes que durmieron al mediodía por 60 minutos registraron una presión sistólica ambulatoria menor que aquellos que descansaron 17 minutos menos. Este estudio demuestra que la siesta no solo está asociada a una menor presión arterial, sino que cuanto más largo sea el descanso, será más beneficioso. El investigador resumió de esta forma las conclusiones de su estudio. La siesta al mediodía está asociada a menor presión arterial durante un periodo de 24 horas, una mayor reducción de la presión durante el descanso en la noche y menos daño a las arterias y el corazón. Y cuanto más larga la siesta, menor los niveles de presión arterial sistólica y también probablemente la cantidad de medicamentos para la presión. El desafío es ahora encontrar la forma, hacer el tiempo para incorporar ese descanso en la rutina diaria. La siesta al mediodía es un hábito que se ve casi como algo privilegiado en esta cultura del trabajo intenso de 9 a 5, dijo Calistratos. Todo indica, sin embargo, que hallar el espacio para incorporar una siesta, aunque sea breve, puede tener un impacto profundo y a largo plazo en calidad y duración de vida.